Somos tu música. Somos Radio Raccoon. A toda la gente que nos está escuchando en estos precisos momentos a través de Radio Raccoon, donde somos tu música. Bienvenidos a este primer programa de este nuevo espacio que se va a tomar los viernes por las tardes, en esta ocasión en excepción el día el día en la noche y los domingos por la noche, por supuesto. Bienvenidos a este primer programa que se titula The Crazy Show. ¡Aplausos! Así es, bienvenidos, bienvenidos todos ustedes. A este programa llamado The Crazy Show. Quien les habla en estos momentos es su locutor Luchito Sama, que voy a estar acompañándoles durante estas dos horas. Así que bueno, primero que todo, para aquellos que querían escuchar a nuestro estimado compañero, a nuestros estimados, a mis estimados senpai Maku, el día de hoy no tuvo programa, así que el día de hoy no tiene programa. Lo hice el martes pasado, cubriendo a Yeo. Así que en esta ocasión me toca a mí reemplazar a Maku, y aquí estoy presente. Así que bienvenidos al programa de The Crazy Show, un programa ameno, divertido y todo eso. Así que los vamos a acompañar desde aquí hasta la medianoche, dándoles toda la diversión, toda la locura, toda la música que pueden dar. Así que les invitamos en estos precisos momentos a que, si quieren comentar de lo que vamos a hablar el día de hoy, que en breve les voy a dar el tema, comentarios, y si quieren hacer peticiones musicales, les invitamos a que vayan al chatango de Radio Raccoon, que lo encuentren en la página de RadioRaccoon.blogspot.com, o para aquellos que quieran interactuar desde dispositivos móviles, a través de RaccoonRadio.chatango.com. Así que ahí pueden interactuar junto con nosotros, con toda la gente que ya se está sumando de a poquito. Estuvo un poquito desolado al parecer el chat, así que les invitamos, gente, que hagan spam del post que acabo de compartir junto con ustedes. Así que vamos de inmediato a saludar a la gente, a la poquita gente que está en estos momentos aquí interactuando junto con nosotros. En el caso de aquí, saludos a Mara Davec, a Miruel y Andeku 99, a Porcao, a mi estimado Vocaler Warrior, saludos para ti, y también para Yusuke, el chota de la radio, saludos para mi estimado Yusuke. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema un poquito común, un poquito corriente a lo que abundamos en este espacio, en este nuevo espacio que va a estar adueñándose los días viernes y los días domingos, los viernes por la tarde y los domingos por la noche. Este programa se va a dividir de dos secciones, así es, dos secciones. El día viernes tenemos, como corresponde, el día viernes, la sección de anime. ¿A qué se refiere con sección de anime? Donde vamos a hablar todo lo referente al mundo del anime. Así que vamos a estar dándoles recomendaciones, noticias y todo eso. Y el domingo, a ver, déjenme. Ahora sí vamos. Ahí sí se escucha. El domingo tenemos sección de Ricura. ¿A qué se refiere de Ricura? Porque vamos a dar recomendaciones y algunos temas calientes para dicho espacio. Así que los invitamos a que... Así que les invitamos. Este programa se va a emitir los viernes de 2 a 4 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la noche. Así que les invitamos a que vayan de inmediato tomando nota para que vean de qué se trata este programa. Saludos acá al Osito, al Osito 94, que está aquí diciendo esa voz. Sí, esta es mi voz, en realidad. Esta es mi voz, algo fuerte, así que... así que espero que tenga el tema de hoy. El tema de hoy, para aquellos que nos están sintonizando en estos momentos, es lo mejor del 2015. Un tema que ya la están rondando durante el transcurso de los tiempos. si hay inconveniente, bueno, en estos momentos, si escuchan un ruido, no es culpa de mi programa de transmisión, es culpa del micrófono, que lo tengo un poquito desconfigurado o algo así. Así que sepan entender. Así que bueno, si quieren hacer algún pedido, quieren hacer alguna petición o quieran poner algo de música en dicho programa, las condiciones para que puedan hacer sus peticiones son las siguientes. Me stalkean mi nick, que está en el chatango, que es LuchitoSama41295, con mi avatar querido de Takuya Kambara de Digimon Frontier. Pedido y el nombre de la canción y el nombre de intérprete o el nombre de intérprete o el anime, para que pueda, si es opening, ending o insert song, ¿ok? Así va a ser mi modalidad de pedidos en este programa, ¿ok? Así que vayan empezando a comentar. Ahí les voy a dejar después en modo spam el Facebook, para aquellos que me quieran dar like, para que ahí puedan estar al tanto de mis programas. Y también, como siempre, como cada programa que hacen aquí en Recuen y mi programa, este programa se va a grabar y se va a subir después al terminar el programa, ¿ok? Ahí se va a subir tanto el servidor de Mega como de MediaFart, para que tengan dos opciones para que puedan descargar su programa. El programa, por supuesto, este de The Crazy Sauna, The Crazy Show. Así que vamos con algo de música. En el inicio estuvimos escuchando algo de Hiranoaria AA, el opening, cantado por el grupo Nano, Bullseye. Así que vamos con algo más de música de esta temporada de otoño 2015. Así que vamos con algo de Heroes the Streamer, el opening de High School Star Music Star. Así que vamos con algo de esta canción y enseguida retornamos. Están aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. Somos tu música, somos Radio Raccoon. Ah! Escucha solo One More Chance, el opening de Heavy Object. Radio Raccoon. Búscanos en Facebook, que diariamente actualizamos, así que danos un me gusta. Dale un me gusta. O negai. Sigue escuchando Radio Raccoon. Estamos de regreso aquí en The Crazy Show por Radio Raccoon. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Tenemos según aquí mi contador por acá privado, tengo 62 oyentes. Muchas gracias. Les invitamos, gente, que den spam a la foto que les voy a compartir de inmediato aquí en el chatango de Radio Raccoon. Ahí les voy a compartir, ahí está la foto para aquellos que quieran interactuar y que quieran comentar igual en el Facebook, y ahí le dan igual like a mi fanpage, que es The Crazy Show, The Crazy Show guión medio Radio Raccoon, ¿ok? Y también darle like igual a la fanpage de Radio Raccoon en Facebook. Así que los invitamos cordialmente a que sigan en nuestras redes sociales. Ya me están llegando algunos pedillitos. Tengo el pedido de Miroli Yadeku 99. Tengo el pedido de, también de mi compañero Lightcat 2014, que como siempre un saludo para él, que tiene su programa The Rules of Fire los domingos por la mañana. Y también tengo el pedido de Losito, el de Satsugai, el opening de Detroit Metal City, ya van a salir. Y bueno, les invitamos a que si quieren pedir sus canciones, pueden hacerlas a través de los diferentes medios de contacto. En el chatango que estamos aquí, a través de radioracuen.blogspot.com, ahí encuentran el chat. El chatango que está ahí en un recuadrito amarillo, le dan clic y ahí pueden interactuar. Tenemos aquí, vamos a saludar a la gente que está por acá. De nuevo, saludos a Losito 94, a Light 2014, a Madara Break, a Midoriya Deku 99, a Porcao, y tenemos 6 anónimos. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. 7 anónimos. Si no quieren estar como anónimos, pueden registrarse a través del chat. O sea, registrarse a través del chat en Chatango. Y ahí les invitamos a que se registren y ahí pueden interactuar junto con nosotros. Y bueno, estimados, vamos a hablar ya de grano con lo mejor del 2015. Vamos de grano al tema. Así. Ok. Vamos de grano al tema en sí. El 2015 llegó lleno de cosas, lleno de noticias, lleno de curiosidades por ahí, por el estilo. Por ahí. Una de las series más claras de la primera temporada de anime, o sea, de la temporada reciente. Vamos primero por lo reciente, después vamos con todo lo que refiere. Ok. La temporada actual de verano, o sea, actual de, no de verano, de otoño. Una temporada que muchos la están rompiendo por sus estándares y todo eso. Con respecto al ecchi, que no puede faltar. O sea, el ecchi, ay, qué rico, qué suculento. Perdón. El típico ecchi que no podía faltar en típico programa de radioemisión. Yo le estoy viendo fortuna a las series de éxito. O sea, entre el caso tenemos a, en el caso del Yuri, me refiero a Valkyrie Drive Mail. También tenemos en el caso de las Loris, que puse también en foto, en la foto de cómo iba a entrar al aire, que puse de la segunda temporada de Gotchumon Rasagi Deska. También de mechas, como en el caso de Mobile Suit Gundam, Iron Brother Orphans. También tenemos por acá, también tenemos en el caso de The Lansing Masks, otra serie de lolis. También las nuevas temporadas. En el caso tenemos la segunda temporada de esta tremenda serie titulada, de esta serie de anime de Noragami Aragoto. También tenemos por acá, igual como tengo las canciones por acá, la segunda temporada de Hiro no Aria AA. También la serie de Subete Gaev, The Perfect Insider. Y otras series más que están muy buenas, muy chidas, muy entretenidas. Así que, ¿y ustedes cuál es su anime favorito? ¿Cuál es su anime? ¿Cuál es su anime que a ustedes les gusta? Pueden comentarlo, no únicamente uno, sino varios, de esta temporada de otoño de 2015, y vayan al chat y ahí pueden comentar con respecto a su a las series. Así que, bueno, también saludamos acá a nuestro buen Vocal Warrior de nuevo. Saludos, mi estimado colega. Y también acá, ¡wow! Parece que traje a Punineco. Saludos a Punineco, muchas gracias, que de seguro debe estar escuchando el programa. Muchas gracias, colega, de verdad. Gracias por escuchar el programa y recuerden escuchar Otaku City. Así que bueno, vamos con música. Ya tengo algunos pediditos por acá. Tengo el pedido de Midori. A ver, ¿qué tengo por acá el pedido? Tengo el pedido de Midori Yandeku 99. Tengo el pedido también de Light 2014, colega. Y también tengo el pedido por acá de Losito. Así que vamos de grano con el primer bloque de pedidos. Vamos con el primer bloque de pedidos. En el primer bloque de pedidos tendremos el ending 1 de The Hunter x Hunter 2011, Fear of Loading in Las Vegas con Just Awake. Después vamos con el opening 2 de The Death Note, esta serie muy buena. Yo estaba a punto de comprarme una Death Note. Una Death Note. ¿En serio? Porque aquí, por lo menos en mi ciudad, ahí venden Death Notes. Así que para el próximo mes me voy a comprar una. Con esta canción de Maximum the Hormone, Rats of People. Y terminamos con el pedido de El Osito, que lo tengo por acá. Déjenme checar si lo tengo aquí a disposición. Lo voy a buscar, pero vamos con ese pedido de Satsugai. Así que vamos con este bloque musical y enseguida regresamos. Este es The Crazy Show, solo aquí por Radio Rakuen. Vamos y volvemos. Let's go!

estamos de regreso aquí en The Crazy Show, solamente aquí por Radio Raccoon. Así es, aquí estamos de regreso. Vamos a saludar aquí a la gente que ya se está integrando de a poquito a la sintonía, a la gente que nos está escuchando a través de radioraccoon.blogspot.com, a la gente que nos escucha a través de la aplicación móvil de Radio Raccoon, que la pueden encontrar en el Google Play. Buscan Radio Raccoon y ahí pueden encontrar la app y la pueden descargar desde su móvil. También a través de los distintos reproductores, como en el caso de Windows Media, DLC, Winamp, también a los que nos escuchan desde AIMP, a todos ellos los que nos escuchan desde sus reproductores y también desde las páginas afiliadas, que tenemos varias, así es, tenemos varias. Voy a decirles algunas páginas afiliadas para que puedan estar al tanto de nuestros afiliados, que son, tenemos una lluvia, tenemos hartos. Yo voy a mencionar solamente tres por el momento. Ahí durante el transcurso del programa les voy a mencionar el resto de los afiliados que tenemos aquí en Radio Raccoon. Tenemos, en el caso de Daemon Anime, un lugar donde puedes descargar tus series animes que te gustan. Así es, si quieren descargar animes que a ti te gusten, vayan a Daemon Anime. También animes, juegos y muchas cosas más los puedes encontrar en RG Animates Anime, así es. Y también, por supuesto, Kotomatsukai Anime. Información sobre los estrenos animes más suculentos. Y también búscanos también en Facebook como Kotomatsukai Anime, así es. Tenemos una montonera de un montón de patrocinantes en este programa de Crazy Show, así es. Vamos a saludar aquí a la gente que nos está sintonizando en estos momentos. Tenemos en el chat, tenemos 12 usuarios y 7 anónimos, a ver si me equivoco, porque parece que me apareció. Sí, 12 usuarios y 7 anónimos. Saludamos acá a Crona Senpai, a Sebastián Yar, a Losito 94, que me decía bendíceme. Bueno, bendíceme. También saludos acá a Light 2014, a Luchots, mi tocayo. También aquí saludos igual a Madana Break, a Mirodía Deku 99, a Porcao, a Pulineco, mi estimada colega. También saludos a Vocaloid Warrior y también a Peter. Peter está escuchando. Saludos a Peter, que tiene su programa, tanto Última Descarga como el Top 20 de Radio Raccoon. Ah, ¿verdad que es el Top 100? Deberá mencionar en cualquier momento cuándo será el Top, el tres cuartos, o sea, el otro cuarto de 25 canciones que van a ir al Top 100, así es. Y bueno, aquí me dice Vocaloid Warrior, me dice, ¿podrás tú mencionar las 41 afiliadas? Averígualo en el próximo capítulo. también aquí dice el bot, te creo el celular anda troll, wow. Aquí dice también el osito, dice sí, Luchito Osama, bendíceme. Bueno, te bendigo en el nombre de Gentile, las Loles, el Yuri, el Yaoi y todo lo que... Así bendigo a todos. Así bendigo a toda la gente que me dice bendíceme. Así bendigo a todos los que les quiere que les bendiga. Ahí dice, ah, les aviso que es posible que Mido no haga programa mañana. No puede ser. Y yo que iba a escuchar mañana a Mido. Pero igual su saludo correspondiente. Besito para Mido, mi estimada compañera, que estuve hablando un buen rato hace unos días en Skype. Y de verdad, qué lluvia de lente tenía. Pero bueno, saludos ahí. Así que, bueno, también aquí nos dice... Nos dice el osito, entraré yo. No, tú vas a entrar a puros perversiones con las chicas de la radio. Yo te conozco, losito. Bueno. Ay, dice Crono Senpai. Aquí dice el Kuro. El locutor se acaba de caer feo, nombró el yaoi. Lamentablemente así. ¿Quién no ha visto la serie de... ¿Quién no ha visto los ovas de Boku no Pico? No tuvo infancia. Y ese soy yo. Y dice, excepto... dice, oye, sí, esa bendición sí me gusta, excepto por la parte de yaoi. Así bendice lo oscuro. Sí, eso sí. Dice, sí, bendice la parte... sí, bendice lo oscuro, sí. A propósito, ahí anda Kuro. Saludo al buen Kuro, joven. ¿Cómo está, joven Kuro? Kuro... Kuronegi. Saludos para él que anda ahí deambulando en las sombras. Y bueno, vamos a seguir con más música. Mientras espero sus pedidos. Si quieren hacer otro pedido. Después de que continúe, vamos a seguir con más música. Por mientras que vayan haciendo sus peticiones musicales, los invitamos a que vayan haciendo sus peticiones musicales en el Facebook también de Radio Rocuén. Igual estaré respondiendo sus peticiones musicales. Así que bueno, Vamos con música en este rato agradable. Tenemos estreno musical. Perdón que me meta en la sesión de nuestro estimado Peter, pero quiero estrenar esta canción. Si es que me responde el buen Sam, que es el programa con el cual transmito. Si me responde así que bueno. Pero antes vamos con música en este programita de Crazy Show que se está volviendo mal loco porque vamos a pasos adelantados. Así que como buen fan de Digimon no puede faltar una canción para mí. Así que vamos a escuchar la versión de Digimon Adventure 3 de la canción Butterfly. Así es, la versión de Butterfly aquí. Y después vamos con el pedido. Ya me está haciendo pedidos el Osito, me pidió el opening de Guatamote. Y mi estimada Punineco me pidió el opening de Bokurano. Ay. Hablando de Animats, voy a decir una frase que no digo en otras emisoras, pero en mis trabajos invisibles, pero... A ver, ¿Dónde está el tono que voy a colocar para dicho? ¿Dónde lo dejé el tono? Así es, perdonen que invoque esto, pero Animax es la bacha, nunca se borra. ¡No! Sí, así es. Bueno, así que vamos con música. Vamos con más pedidos. ¡Ah! Muy buen Vocaloid Warrior me pidió The Last Cinnamon. Ese va a salir en este bloque. Así que ya tenemos el bloque de 4 pedidos. Enseguida regresamos. Están The Crazy Show solo aquí por Radio Rockwen. Porque somos tu música. Somos Radio Rockwen. Y en todos los que me pidan bendiciones, los voy a bendecir en el nombre del... En el nombre de Yuri, del Hentai, de las Lolis y de todo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Así, amén. Así que vamos y volvemos. Me gusta ser inocente. Breakdown. ¡Suscríbete al canal! de descargar los estrenos anime de esta temporada y mucho más, visita Evermore Fansub y descárgate los animes con buena calidad tanto en MKB como MP4. También estamos en Facebook, busca Evermore Fansub y danos un like. ¿Quieres ver un anime? ¿O tal vez algo más fuerte y perverso? Como un buen hentai, tenemos todo junto en un solo lugar. Visita Full Anime y Hentai. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. Bien, gente, ya estamos de retorno aquí en este tremendo programa llamado The Crazy Show a través de Radio Raccoon desde Perú para toda Latinoamérica y el mundo. Aquí les habla Luchito Saba desde Chile para toda Latinoamérica y el mundo a través de Radio Raccoon.blogspot.com. Así que bueno, sí, a ver, déjame ver si lo encuentro, porque como saben, yo tenía acá. Bueno, antes que todo, saludar aquí a la gente que está por acá en el chat. Tenemos 26 usuarios acá en el chat. Tenemos 7 anónimos y saludamos acá a los usuarios. Saludamos a Cronos Senpai, a Sebastián GRR, a Light 2014, al buen Melanio, que hace tiempo que no lo veía por acá. Saludos, Melanio, gracias por escucharme y también, por supuesto, y por supuesto, ya te tengo tu pedido. También saludos acá a Lucian Forant 2, Lucian Forant, perdón, que ya te tengo tu pedido, el de Mami Kawara, ya lo tengo por ahí. También acá a Madame Break, a Meda Guerrero Ron, Guerrero Miss, perdón por la pronunciación. También saludos acá a Porcao, a Punineco, a Buckley Warrior y a Peter, que están aquí en sintonía. Muchas gracias por estar junto con nosotros aquí. Aquí dice mi buen... Aquí dicen la gente por acá, dice, si tienes a mano el Urusei de Shana, ya sabes que lo necesito ahora mismo. ¡Ay, Dios! Y justo cuando ya tenía formateado el computador y ya me pide el Urusei, por Dios, Belario. Aquí también acá, ¿qué dice nuestro? Aquí dice, gracias por la canción, el Chuchito Sama, dice, Buckley Warrior, por supuesto. Tú sabes que de fans de Frontier a Frontier hay uno solo. Aquí dice Punineco, viene allí con el spoiler, me animo más. ¡Ay, spoiler! Y dice, pero si está el día con el manga. Sí, todos están leyes. También se lo dice Melania, pero qué voz más sensual, Luchito. Ahora en Radio Raccoon, oye, es más sensual. Es que estamos en la hora, hombre. Estamos en la hora. Y ya lo sabes. Dice, estúpida y sensual voz. Y como que hace tiempo, Luchito, hace apenas una semana, en la perversión y hentai, hermanos. Ya sabes, Luchito, que ser lolicón y vestido no es una enfermedad, sino un estilo de vida. así es, mi buen Melania. Dice Sebastián, dice, Luchito, dice Mido que las saludes. Por supuesto, Mido. Un besazo para ti, Mido. Gracias por estar en sintonía. Y me dice, me está escuchando. Vaya, mejor todavía. Ahí le voy a pedir algunos consejos para cuando hagamos un programa. Aquí dice Vocaloid Warrior, se me mueve el celular. Cuídense, chicos. Nos vemos, Vocaloid Warrior. Saludos para ti. No, el año. No. Spoilers no. Que ya con los ya con los spoilers de... Ya con los spoilers de la séptima película de la guerra de Star Wars, ya estoy cansado. Así que no más spoilers, por favor. Aquí dice Kronosenpai, no, licor y pervertido, eso es para noobs. Los dioses somos amantes de las lores y las milfs. Al mismo tiempo se multiplican las posibilidades. ¡Wow! Se nota Kronosenpai que te gustan no únicamente las lores y las lolis, sino también las milfs. ¡Uy, qué suculento! Bueno, dice, que viva Shona, carajo, dice Melania, no te vayas a buscarlo, y quien bebe Brochito nos va a recomendar un buen título hentai con setting navideño. ¡No! Tendría que ser el domingo, Melania, el domingo. El domingo yo hablo 100% de hentai, así que estate atento. Recuerden que este programa se transmite los viernes de 2 a 4 de la tarde, hora peruana, y los domingos de 9 a 11 de la noche. Así que ahí vamos a estar con toda la locura. Y puede que invite algunos o algunas invitadas. Así que atentos, chicos. Ahí voy a ver si traigo a alguien dentro del cajón que tengo escondido por acá en mi estudio. ya sabrán que en mi cajón tengo. Por si no lo saben, yo tengo un cajón ahí. Al lado tengo un cajón. Y ahí tengo varios invitados dentro. Y no los tengo encerrados ni enjaulados por todo. Están en un lugar donde está, es como un juego de azar. Como un lugar de juegos de azar y mujerzuelas. Ya lo sabrán. Así que bueno. Aquí dice Melania Lale Power. Dice Kronosenpai, qué raro, vos sos loliconero avanzado, dice Punineco. Aquí dice Melania, una vida sin lolis es como una vida sin sexo. Wow. Aquí dice Loading. Ay, un Loading. Wow. También dice para el domingo les traigo mi lista de navideña hentai. Wow. Aquí dice Kronosenpai, dice, yo soy amante de la loli nivel dios. Wow. Wow. Y dice Melania, desde ya les recomiendo ver Love Selection, harto hentai de calidad y naturales. Melania, te voy a decir algo. Yo soy íntimo enemigo de los Netorade. ¿Por qué los Netorade? Porque los Netorade te traicionan hasta el alma. Así que eso. Y dice Senpai, en Navidad les paso un link ricolino. Dice acá Punineco, Kronosenpai, lo sé. Sobre lolis, no hay quien te gane. pronto van a conocer, no únicamente yo. Ya, vamos con música en estos momentos. Mientras voy a buscar los pedidos que tengo por acá. El primero va a salir el ending de la serie de Jitsuwa Watashi wa. Este es Hybrid Time con E&I. Después vamos con el pedido que me hizo. ¿Quién me hizo pedido por acá? Que lo tengo acá. Que tengo por acá. ¿Dónde está el pedido? Pedido. He pedido de un usuario incógnito. Déjenme buscar si lo tengo para acá. Wow. Tengo problemas acá con el chat. Y pa. Recuerda que estamos en vivo y en directo. Así. Tony Sasso, saludos para ti. Dice, me pidió el Indie 3 de Gintama. Glorious Days. Ya va a salir tu pedido. Déjame ver si se me carga. También tenemos el pedido de Lucian Forant, que me pidió Mami Kawada con Belief. Y también el pedido que me hizo el pedido Mega Cumbiero. No crean, los pedidos de Melania tienen un toque de cumbia, pero no literalmente. que me pidió la que es ending de la serie de Nanatsu no Taizai, que se llama, déjeme ver, Perfect Time. Y después vamos con un estreno musical, así es. Estreno musical, si me responde dicho programa de transmisión, si es que me responde, vamos a checar si lo me responde. Respóndeme. Ah, no. No me responde el Sam. Que tenía estreno, pero no me reprodució. Te aseguro el mañana lo va a presentar Peter, si es que hace programa. Así que bueno, así que vamos con música en estos momentos. Vamos con estos 4 pedidos. Si quieren hacer pedidos, pueden hacerlos en estos momentos a través de a través del chat que se encuentra en radioracuen.blogspot.com en el apartado 18 Tango, o desde su dispositivo móvil a través de racuenradio.chatango.com. Y también saludamos por supuesto a la gente que nos escucha a través de la app de Radio Raccoon, que la encuentran en Google Play, ¿no? Buscan Radio Raccoon y ahí pueden descargar nuestra app. También a la gente que nos escucha desde distintos reproductores multimedia, como en el caso de Winamp, Windows Media Player, VLC, AIM, entre otros. Y también, por supuesto, a la gente que nos escucha desde las páginas afiliadas. Vamos con otra ronda de 4. Esta vez 4 páginas afiliadas que nos están sintonizando en estos momentos. Tenemos acá, si quieres ver anime o tal vez un hentai, ahora todo junto en un solo lugar, visita Full Anime y Hentai. También tenemos por acá Anata Ongaku, descarga la mejor música de anime de esta temporada y mucho más. También tenemos por acá Sweetheart Fansub, recomendaciones de manga, anime y mucho más. Entra a Sweetheart Fansub, no te arrepentirás. Y también por acá tenemos a Entre Sábanas y Almohadas, visítanos y observa nuestros comentarios sobre animes y mangas. Así que vamos con este bloque musical y enseguida regresamos. Este es de este programa titulado The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. Somos tu música, somos Radio Raccoon. その答え、いつまで隠す迫り来る、機嫌回りも狙ってる、次々と声あける、あいつに比べて自信が持てない、きっと釣り合いが 実は私は君に出会い君を知り、そして君に恋をした。こんな顔に出てしまってるのに気づかないかな。文字にするな簡単なのに、たった後に文字が。

Patti Menéndez, fanduber y vocalista de Hansoni. Los invito a que visiten mi página de Facebook, Patti Menéndez, donde podrán encontrar covers y fandubs. También los invito a que visiten la página del grupo Hansoni, donde podrán ver videos de nuestras presentaciones en vivo y muchas cosas más. Big Bang Fansub te ofrece series en calidad Blu-ray con efectos visuales para que puedas diferenciar cada diálogo de cada personaje. Openings y endings con karaoke y logos especializados. Big Bang Fansub. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. Regreso, yo creo que ya para cerrar el programa de hoy. Así es. Así que, a ver, déjenme checar si quedan más pedidos por acá. Y ya me mandó otra cumbia pedido nuestro buen Melanio. Las cumbias pedidos se refieren específicamente a lo de Sawano Hiroyuki. Así que, ay, qué gran maestro. Así que, bueno. Bueno, gente, ya estamos llegando ya al final. Así que agradecer a toda la gente que estuvo escuchando este tremendo programa. El primero que estoy haciendo aquí en Radio Raccoon. Y espero que esté para más programas como corresponde. Aquí dice Belanio, quédate hasta las 6 de la mañana, Luchito, te pago otras horas extra. No, yo mañana yo tengo que hacer necesidad igual, pero no en sentido figurado. No es que tengo el pelo más largo y tengo que cortármelo, así que ustedes sabrán. Primero que nada, agradecer a toda la sintonía y primero que nada agradecer a la gente que me dio la oportunidad de estar al aire junto con ustedes aquí en Radio Raccoon, principalmente a DJ Locotoni y también principalmente a Kirei y a Sammy por darme la tremenda oportunidad de estar junto con ustedes. Los últimos días estuve conociendo a varios locutores. En el caso estuve conociendo a Lovely, que ahora no está locutando lamentablemente, pobrecita. Y pero igual le deseo la mejor de las suertes a Lovely, donde quiera que va a locutar ahora. También conocí a Midori, a la misma Sammy, a Taiga, que es otra locutora que va a estar ya va a tener su horario fijo. Y me falta hablar con Puni. Ella me dijo al aire que quería conocerme. Espero que por lo menos hagamos un programa juntos. Espero que sea la oportunidad. Así que, Puni, prepárate. ya te encontré en el canto, así que agradecer a esos 94 oyentes que estuvieron escuchándome a mí. Sí. Ay, un aplauso para todos ustedes. Así es, ahí está, hasta les tengo capturas, después lo voy a compartir en el Facebook, en la fanpage de The Crazy Show guión Radio Racuena. Aquí les voy a dejar el link del... Ahí les voy a dejar la fanpage para que le den like y ahí pueden estar al tanto. Y ahí les voy a publicar los oyentes que tuvimos para dicho programa. Y bueno, también... Sí, aquí dice Puni, cuando quieras volvemos a hacer programa. Ok, no hay drama, Puni. Gracias. Y bueno, y aquí me dice Go. Sí, justo me queda una chance para un pedido. Ahorita lo voy a descargar ese pedido que... Pero te recomiendo, Gogo, que me des el nombre de la canción y que la interpreta, por favor. Así van a ser mis pedidos. Mis pedidos van a ser lo siguiente. Cada vez que me pidan canciones, va a ser el nombre de la canción, el nombre del artista, o en su defecto, si no se saben el artista, el nombre del anime. Si es opening, ending o canción insert. ¿Ok? Así van a ser mis pedidos. Y bueno, los voy a esperar para el domingo a las 9 de la noche, horario peruano, donde ahí voy a estar junto con ustedes. Ahí vamos a hablar, ahí vamos a andar hablando de suculencia, así que atentos, chicos, porque va a haber suculencia para el rato este domingo, y ahí les voy a dar las recomendaciones hentai navideñas, así que atentos. Y vamos a saludar aquí a la gente que estuvo aquí escuchando el programa. Tenemos a 7 anónimos. Y gracias a los a Blitz012 que llegó recién. A Chrono Senpai, a Sebastián Guerr, a Go. Y a Light. A Light 2014, a Melanio, a Lucian Forant, a Mera Guerrero Miss, a Miroya Deku 99, a Porcao, a Puni Deku y a Peter, y a la gente que nos escucha de manera anónima, y a la gente que nos escucha a través, o sea, a la gente que nos escucha a través de del Facebook. Así es, a la gente que nos escuchó desde Facebook aquí, y también por supuesto a la gente que también nos escuchó desde la app, desde la aplicación de Radio Racuen para dispositivos móviles, que la pueden descargar desde la App Store. Así que ahí va a haber ahí les vamos a andar y hablando acerca de esto. Sí, ya estoy descargando el pedido del buen Go. Ya estoy descargando el pedido. Y nada, agradecer a todos ustedes, a la gente que estuvo en sintonía, a los 94 escuchas, les agradecemos de verdad la tremenda sintonía. No sé quién irá a venir ahora, parece que viene el Colocho con su programa Going Merry Rock. Pero no ha llegado todavía, así que vamos a dejarlos con una tanda de pedidos. Y voy a dejar dos canciones finales de mi haber para que puedan disfrutar de lo que se va a ver el domingo. Los espero el domingo a las 9 de la noche, horario peruano, 11 de la noche, horario chileno argentino, con una nueva edición de este programa llamado The Crazy Show. Un programa, como dice... un programa para corromper el cerebro con buena música. Gracias por la frase, mi buen Melanio. Sí. Ah, justo tengo otro pedido, ya. Con esos pedidos voy a cerrar por hoy el programa. Voy a cerrar las compuertas de nuestro balsito y los esperamos el domingo a eso de las 9 de la noche horario peruano con una nueva edición de The Christie Show, esta vez edición hentai. Así que prepárense para mucha ricura de lo que no podía hablar en otras emisoras, pero en esta ocasión la voy a hablar aquí. Así que arigato, muchas gracias y los dejo con los pedidos. Los dejamos con Great Escape de Serum Staff, el ending 2 de esta tremenda serie titulada Shingeki no Kyojin. También tenemos el pedido de Lucian Foran, que me pidió el opening de Kataraku Mahou-sama. Minami Kuribayashi con Zero. También vamos con el pedido de Melanio, que me pidió algo de... que me pidió el buen Melanio, a ver si lo tengo por acá a disposición. Sí, acá lo tengo, que es algo de Sawano Hiroyuki, Ready to Go. Oye, después el pedido de Go Go Go, el pedido de Go Go Go. Sí, Eirahor con Showgazer. Próximamente voy a tener invitados. Atentos. Parece que alguien dijo hentai e invoqué de inmediato a Mirori. A Miro. ¡Miro! ¡Bachito! Besito para ti, Miro. Gracias por estar aquí junto con nosotros. Gracias. El pedido de Go Go Go. Después el pedido de... ¿quién me pidió esta canción? Ah, Blitz 12. Me pidió la canción de Another de Do As Infinity. Y terminamos con dos canciones. Con dos canciones de mi compilado. Sí, los vamos a dejar con... con Overdrive, el opening de la serie de Valkyrie Drive Mermaid, que la estoy viendo, por supuesto. Melanio, ¿cómo crees que voy a perder ricura con ver este anime de anime ecchi, yuri, todo eso? Y con algo de ritmo me refiero a The Oral Cigarettes con Kyouran Hey Kids, el opening de esta tremenda serie llamada Noragami Dragotto, la segunda temporada. Así que muchas gracias por su sintonía. Se quedan en buenas manos, se quedan con la mejor música anime, solo aquí en Radio Raccoon, y los espero el domingo a las 9 de la noche, horario peruano. Señora, bye bye.